Atanás Ivanov, presidente honorífico de la Unión de Comunistas de Bulgaria, publicó el día 16 la charla con el tema de «El mundo admira a la Corea socialista como faro de la esperanza», en felicitación al 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea.